アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Jikai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola chicos, les saluda su amiga, servidor y confidente, DJ Aome, al aire. Estamos aquí comenzando esto que fue bautizado hace 8 años como Alianza Anime. Hola, hola, bienvenidos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok, por poquito y llego tarde. Que me quedé dormida. Gomené, según yo, un pequeño sueñito, pero no, me desperté 6:30 hora México, a media hora de comenzar transmisión. Hola a los chicos del IRC, a Eddie Cyborg, hola, hola. Si tú te quieres unir aquí a la diversión, pues ingresa a www.animenexus.mx/chat/. Sé que estaremos en el IRC. Saluditos, muchísimas gracias por estar aquí. Pues ya me estaba quedando dormida. Imperdonable, ¿verdad? Más en un San Martes de transmisión. Por poquito. Y sí, esto iba a merecer esa multa del maratón. Bueno, saludos. Vamos a ver quién anda ya conectado y listo para otra emisión más de Alianza Anime. Pablo B.S. dice: ¿qué tal, linda DJ Yaume? Buenas noches. Ya estoy listo para esas waifus que me prometiste la semana pasada. ¿Eh? ¿Cuáles waifus? O sea, no, yo creo que me confundes con otra locutora. ¿Quién más anda por aquí? ¿Eh? Carlito Simán nos dejó un inbox. Por cierto, las vías de contacto para que te comuniques totalmente en vivo. Sí, estamos totalmente en vivo, son las 7:07. PM Hora México del 3 de julio del 2018. Pues para que te comuniques, aquí estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaume. Búscanos en Facebook, ahí andamos, y en el chat IRC, ya sabes cuál es la dirección. Pues saludos a Carlito Simán, ahora sí, temprano, perfecto. Qué puntuales, así me gusta, que sean puntualitos. Pues aquí ya tenemos hoy tenemos un tema del día bastante, bastante interesante y común, ¿no creen? Pues nuestro tema del día de hoy es el rey de la friend zone. Así es, ¿quién es el rey de la friend zone? ¿Quién es el personaje más rechazado en el mundo del anime? Díganme ustedes quién es. Bueno, en la primera hora vamos a hacer nominaciones, ¿qué les parecen? Para ver quién es el personaje más rechazado del mundo del anime. y en la siguiente hora hacemos votación, ¿no? Para ver quién gana como el rey de la friendzone. Yo votaría por DJ Yome. Sí, muchas gracias, querido Pablo S. Daniel Tejeda, buenas noches a la voz más bella de toda la radio. Favor que me hace, caballero. Aquí estoy presente para escucharla, chica, y muchísimas gracias. Ok, bueno, y pues nadie adivinó el tema del día, ¿verdad? Así que cayeron en mi trampa. Tipo Codallín. Así que cayeron en mi trampa. Oh, sí. Soy malvada, muy mala. Sí, ahí utilizamos algunas pistas para despistarlos, justamente. Iba a poner una, pero iba a ser muy común. Pero ya con la tercera pista, ya la foto de Yancha y Bulma, pues ya era más que obvio que era de la friendzone, chicos. Pero bueno. Wow, wow. Pero yo me acerqué bastante, pero para mí que la comadre lo cambió cuando le atinamos. Nah, claro que nah. Tú, a ver en qué comentario me quedó Jorge Ávila para hacer válido tu acercamiento al tema del día. Dice Pablo Besen, yo puse todas mis respuestas waifuleables y ninguna pegó. No, pues es que aquí no hablamos de waifu. Uno de rano y medio, ¿eh? Muy buen candidato, Eduardo Gremori. Ok, ahorita ya. Ahorita comenzamos a leer sus candidatos para el rey de la friendzone. Mientras, vámonos con el primer autopedido musical, ¿qué les parece? Pues a Kaito en el IRC, que nos dice buenas. Saluditos. Bueno, vámonos con este tema musical que me acabo de encontrar hoy precisamente. Es un cover latino, por supuesto, de Natalia Sarria, del opening, creo que sí es opening, sí, opening, el tema de Yuyu Hakusho. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Pero mientras, tú sigue en sintonía de Radio Anime Nexus y de esto que está comenzando, que es Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chikai, comenzamos, no te despegues de la sintonía. pensando que te ha llegado la neurosis. Estás deprimido, sientes nostalgia, ira, frustración, celos, ganas de llorar y hacer del 5 y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia, la música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, en serio, si quieres escuchar buena música J-pop, J-rock o K-pop, Anime Nexus es la mejor opción. Recuerda que Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Ok? ¿Hay otra? Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime. Ya comenzando este inicio de semana, ¿verdad? No, el fin de semana para mí fue terrible, chicos. Desde el domingo prácticamente no me pude conectar hasta ahorita. Estoy conectándome realmente aquí a Facebook y todo eso. Porque no, anduve desaparecida este domingo y lunes, ayer, dormí todo el día ayer. Estuvo medio pesado aquí el ambiente en México con esto de la elección de presidente. Todo un rollo político, ya saben. Bueno, pues ya tenemos nuevo presidente. Ojalá sea para bien, eso esperamos. Ya estoy checando los pedidos, ¿eh? Interesante. Es que no me aparece el otro. ¿Qué más? Luego estoy checando si ya va a estar disponible el manga de Inuyasha. Sí, fíjense, el manga de Inuyasha. Yo la verdad no soy mucho de manga y todo eso, pero pues es de Inuyasha, tomó uno. Y pues ya se supone que Panini México anunció que iba a estar disponible a partir de este mes. No sé si ya esté a la venta, ya es 3 de julio. A lo mejor después. Estoy ahí al pendiente para comprarme mi manga de Inuyasha. Mi primer manga, fíjense. Ay, qué bonito. Hasta voy a tomar foto. Y pues por ahí va a haber una sorpresita respecto a este manga. Ahí para los seguidores de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Así que atención ahí. Pónganse listillos ahí con las transmisiones de Alianza Anime. Pues todo eso, ¿vale? Porque estoy preparando algo. Algo interesante. Perfecto. Oiga, carga aquí un pedo musical. Dura 15 minutos, no puede ser. Y seguro el compadre estudió este pedo musical, seguramente. Ahí este compadre, déjenme checar. Sí, no, era el compadre. Ay, compadre. 15 minutos, ¿cómo crees, compadre? Voy a tener que recortarle, a tu pedo musical. Ok, pues vámonos a comentar el tema del día de hoy, que es, si tú nos estás empezando a sintonizar, pues bienvenido. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por Dios. ¿Qué hay otras? No, ya no hay otras, todas desaparecieron, pero Anime Nexus se queda contigo. Saludos a Yusakep, hola. A Kari Himura, hola Kari, me enteré que andabas malita. Ah, por cierto, yo también andaba malita ayer. Ayer me enfermé justamente. Se me hinchó el labio superior, parecía pato. ¿Quién sabe qué comí? Que andaba ahí, con el audio todo deforme. Oh, horrible. Qué bueno que no hago videos, ¿no? Qué horror. Pero pues ya, afortunadamente tomamos antibióticos y todo. Una hora de asma. Oh, sí, sí. Más con la temporada, ¿no? Allí en Chile, ¿qué tal? ¿Lluvias? Saika Panda, ¿qué onda, Saika? Te lo vemos aquí. Querida Saika, saludos. De hecho, hasta me perdí a los dólares el sábado pasado. No, no, no. De veras, prácticamente secuestrada fui. Bueno, pues el tema del día es el rey de la friendzone. ¿Quién es el personaje más rechazado en el mundo del anime? Díganos usted. ¿Qué piensa? Ah, ya, sí. No, me han contado que los ataques de asma son terribles, mi querida Takari. Pues qué bueno que ya estés mejorcito. Gracias y pues bienvenida. Ok, pues ese es nuestro tema del día. El rey de la friendzone. ¿Quién es el personaje más rechazado del mundo del anime? Esta hora la vamos a aprovechar para decir nuestros candidatos. Uy, con razón, mañana está pronosticada lluvia. Bueno, pues toma tus precauciones, mi querida Kalimura. Saika Panda. Hola, Saika, nuevamente. Y pues en la siguiente hora vamos a hacer una encuesta, ¿qué les parece? Una votación para ver quién es el rey de la friendzone. Ok, Jorge Ávila dice: buenas tardes, comadre, buenas tardes, compadre. Dice: mira, mira, la comadre llegó a tiempo, ahora no se merece una multa de maratón. ¡Ey, yay! Danik Novelli pone 3 puntos, pues 3 puntitos, ¿verdad? Dice Jorge Ávila: antes de que me lo ganen, yo digo que Brock de Pokémon es el más rechazado. Sí, ¿verdad? De todos, un aplauso. Buen candidato. Ok. Cari dice: tengo un poncho de lana de oveja y un paraguas enorme. Genial. ¿De lana de oveja? Uy, eso me da comezón a mí, la lana de oveja, me queda cariño. Y su compañía, dice Eddie. Muy bien, qué bonito novio. Oscar Eduardo dice: su propuesta es Hanamichi de Slamdub. No lo conozco, pero gracias. Ignacio Godoy, saludos, dice: el más rechazado de todos los animes podría ser Brook. Siempre quiere conseguir lo que sea para ayudar a una chica y al final lo rechaza. Sí, yo creo que Brook podría ser. Jorge Ávila: nombre, comadre, yo pensaba que se había enfermado, no había rastro de vida de usted. Perdón, compadre, ahora ni pude estar al pendiente. Pero se supone que Kiyome iba a estar al pendiente, no sé. ¿Dónde anda Kiyome? Pablo B.C. quedándose dormida, muy mal. Por eso uno se va con otras locutoras sexys que comienzan con Ki y terminan con Kyo. Ajaja. Muy chistoso, Pablo B.C. Jorge Ávila: yo soy casi siempre puntual, comadre. Solamente he llegado una vez tarde. Bueno, compadre, está bien. Jorge Ávila: wow, wow, wow, pero yo me acerqué bastante. Para mí que la comadre lo cambió. Ah, lo del tema del día, claro que no, compadre. De hecho, hasta las publicaciones las hago el sábado. Ah, por cierto, les pasamos ahí videos, ¿no? Les pasamos los capítulos de Rana y Medio el sábado, ¿no? O el viernes, ya no me acuerdo. Estuvimos ahí compartiendo unos capítulos de Rana y Medio, versión latina, por supuesto, de una página aquí de Facebook, no recuerdo el nombre, pero nos compartieron sus videos. Y ella, Cari dice que el poncho de lana de oveja es calientito e impermeable. Interesante. Jorge Ávila: yo ya sabía que la comadre andaba con sus maldades. Para que se pongan más listos con el tema del día, compadre. Ah, por cierto, muy mal. ¿Y qué pasó con Colombia, ¿Sí lo eliminaron o no? Ya no supe. Bueno, de México sí, sí me enteré. del Mundial. Ah, ese Brasil. Qué cosas, qué cosas. Pero Neymar, ¿no? Como que, híjole, se mereció un Oscar a la mejor actuación. Ay, ya se me va a acabar el fondo musical. Voy a poner andar aquí de parlanchina. Listo. Eduardo Gremori propone a Kuno de Rana y Medio. Chica, y buena propuesta. Muy bien, también hay chicas, ¿eh? También pueden nominar ahí chicas. Hay bastantes chicas en la Friendzone. DJ Ome no cuenta en esta votación, quiero aclarar. A ver si esperaban ahí colocar DJ Ome. No, DJ Ome no. El Himura, después de lo de Japón, no quise saber más. Y ya apoyó a Japón. Japón. Ah, sí, también. Qué cosas. No llores, amor, dice Disciple. Dice Jonathan Torres. Creo que una buena nominación sería cualquier chica de Oraimo. Muy bien, sin contar a la hermana. Lógica. Pero Manami Tamura sobresale de las demás, ya que lleva mucho tiempo conociendo al prota y nomás nada de nada. Tienes razón, es muy buena nominación. Dice Jorge Ávila, Inuyasha, eso significa solamente una cosa y más importante que todas las cosas. En el manga aparece la grandiosa Kikyo. Sí, la tengo en cuenta eso, pero bueno, ni hablar. Es el primer tomo del manga de Inuyasha y pues es mi obligación casi casi comprarlo. ¿Qué me gané? Pues ahorita nada. Yo en serio no me fijé, comadre. Sí, ¿qué? Si quiere busco otro. No, pues ese lo ponemos, compadre. Mi pedido es de 6 minutos. Pues aquí dice 15 minutos, compadre. Tu pedido es Kimi no na wa, ¿no? Sparkle. O sea, dice 15 minutos, ¿eh? Eduardo Bravo, pues sí. Si quieres, les pongo un top. Los demás pueden. Pero la pregunta es, ¿también cuentas los waifus? Sí. Todo el que haya chido, ¿eh? Todo el que haya sido rechazado cuenta en la friendzone. ¿Tembló? ¿A poco tembló? Ah, no, pero ya en Chile. Ay, a Karina, ¿ustedes? Ok. Bueno, pues vámonos con el primer bloque de pedidos. Ah, Marfa, como dice. Qué listo, baby, para ser enviada a la friendzone. Ah, que es de personajes de anime, sí. Miroku, sí, ya lo nombraron. Ryoga será Miroku, bueno. Ok, Miroku también, es buena propuesta. Daniel Tejeda dice, pues Ryoga Hibiki de Ranma y Medio es el rey. Sí, bueno, sí, pues sí, ¿verdad? Pero nada más con Akane y Tendo, ¿no? Ash Ketchum de Pokémon, ándale, eso es bueno, pero pues. Muy buena propuesta, dice, cada temporada tiene compañera y amiga nueva y siempre termina solo. Oh, eso se escuchó tan mal. Fargerus, hi hi, moshi moshi, moshi moshi, mi querido Fargerus. Arriba Colombia. Pablo Besen. Dice, ¿qué dice? Dice que todo el día anduve con el galán. No, bueno, fuera. No se vale, yo ya voté por DJ Ome para Friendzone. Gracias por hacerlo más evidente. Dice Pablo Bess, pero de Ash creo que no aplica porque él quiere las vota. Porque él quien las. Ah, porque es él quien las vota. ¿Sí? ¿A poco sí? Hasta eso. Ah, ya, aquí dice Kari Himura que Ash es quien friendzone. Ah, ok, entonces no aplica. Bei-chan, hola. Hace mucho tiempo que no te había conectada, Dice Pablo B.S., alguien nombró a la hermosa, sexy, bella, preciosa, sacerdotisa, sexy, buena, piadosa y linda Kiki Osama. No, nadie. Nadie la nombró. Joana Velázquez, que nos comenta. Dice, aquí está. Yo llegué a la friendzone. ¿Por qué te gusta torturar a los... ¿Qué? ¿Torturar a los personales, hermana? Dice. No, pues no se me viene ningún hombre. Que es el más desterrado allá. Ay, hermanita. Oye, Tache, ¿eh? No anduviste al pendiente. Aquí del changarro en lo que yo anduva. Andaba ahí muriendo. Paco Julián, hola, saludísimos. Dice, saludos, aquí llego. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos, tiempo sin saber de ti. Nos falta un gift, dice ya, hombre. ¿Cuál? A ver qué nos comenta Carrito Simán. Ash, ok, Ash no aplica. Dice Carlito Simán, ahora sí temprano. Jefa Ome, jefa Ome, ¿eh? ¿Usted en algún momento ha mandado a alguien a aquella dimensión donde yo habito? La Friendzone. Sí me ha tocado mandar a alguien a la Friendzone. Y también me ha mandado a la Friendzone. Bueno, Ash Kepchun cuenta, nunca se le declararon oficialmente, aunque sí hubo una que otra interesada. Solo Serena se animó a darle muchas señales, pero ese muchacho no parecía captar. Pero Ash no se les declara ni nada, así que le mandan a la Friendzone. Ah, entonces Ash manda a la Friendzone. Dice, tan difícil como un jefe nivel 9000, dice Marpacu. Y si, hombre, ya nos contaste como 50 galanas que mandaste a la Friendzone. ¿Y está grabado? Creo que no. No son 50. Bueno, mejor vámonos con los pedidos musicales. ¿Qué nos comenta Marpacu? Dice, es que nunca llegaba a escuchar el canal, ya que Facebook no me notifica cuando inicias. Oye, ese Facebook. Bueno, vámonos con los tres primeros pedidos musicales. Pues enseguida regresamos. Vamos con el tema de Cobra Space. Tema de Brian Reynoso, seguido del pedido de Jorge Ávila Kibino Nahua. Y continuando con el pedido de Antónidas. Vamos con el tema del look de... ¿Qué? Ay, perdón. Bueno, el tema de Goshino Stray. Vamos con esto. Y enseguida regresamos. No te despegues de Rápido Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos. Peace and love. chica. Y con esta clase de pedos me siento como en el Akihabara del Sensei Inuyasha. No se lo pierdan. Continuamos en sintonía de Radio Anime Nexus. Sora o yomiru Katsunoa 夢だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら遊ぼう。愛し方さえも君の匂いがした、歩き方さえもその笑い声がした、いつか消えてなくなる君のすべてをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。運命だとか未来とかって言葉がどう手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする、時計の針も二人を横目に見ながら進む、そんな世界を二人で一生いや何生でも生き抜いて、 curioso. 倒れる夜のベッドに崩れるように諦めてなお焼けつく夢が君を遠くへ連れて行くだろう。星のように You are lonely More than the loneliness 悲しみよりも君は悲しい。 Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Chica, y pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Anime Nexus. Ok. Ups, me equivoqué de imagen. Ay, para anunciar que estamos al aire. Me equivoqué de imagen. Oh, ya ven. Les digo que bueno, el fin de semana fue medio caótico para mí, pero pues bueno. ¿De qué estamos hablando? Nos pregunta Bei-chan. Pues estamos hablando de el rey de la Friend Zone. Estamos buscando al rey. ¿Quién es el personaje más rechazado en el mundo del anime? Dinos quién es. Ok. Aquí ya estamos descargando sus pedidos musicales. No problem. Hay muy buenos pedidos musicales. En el bloque anterior tuvimos ahí unos interesantes pedidos musicales que hicieron recordar el programa del Sensei Inuyasha, Qué bien, qué interesantes, muy lindos sus pedidos musicales. Muchas gracias. Dice Marfaku, cierro Face, pero te escucho en el Cell. Muchísimas gracias. Ese promo de Cell me encanta. No era Cell, mi querido Marfaku, era Freezer. Tenemos aquí solicitudes para el grupo. Gracias. Saludos a Luis Alberto Monroy. Saluditos. Dice que ya lleva 6 años escuchando la radio. Perfecto. Muchísimas gracias. Ay, ya hay comentarios en el IRC. Qué bueno que está aquí Akari Saika. Qué bueno. También Eddie Cyborg, saluditos. ¿Quién más? Beichan también anda por aquí. Aneko Tomoya, saludos a Yusaket, a Urashima Keitado y a Shibago, saluditos. Qué bueno que están aquí porque hace 8 días el IRC estaba muerto totalmente. Nada más estuvimos ahí dos conectados y yo pues como andaba ocupada aquí con los pedidos ni hablaba. Pero qué bueno que están poniendo ambiente en el IRC, compañeritas. Por cierto, no te pierdas el programa de Akari Himura todos los martes a partir de la 1 de la tarde en compañía de Sopitas Chan con Oshiruko Sensei. Así que no te las pierdas. Y a Saika Panda todos los sábados a las 11 hora México en los dólares. Así que no se la pierdan también. Y a mis compañeritas locutoras. Muy interesantes sus propuestas de programa, así que no se las pierdan, ¿eh? Bueno, ahí están, para que vayan haciendo ahí sus anotaciones. Ah, ok, bueno, vámonos con más. Pablo Vélez hace súper comentario. Wow. Dice, comencemos con unos pequeños comentarios kilométricos, de esos que le gustan tanto a Ome. Gracias. Uno de los personajes que recuerdo muy bien es Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk, el cual tuvo muchísimos desamores. Incluso sus amigos ya las tenían contadas y cada que este se iba a declarar, estaban ahí para pues darle su gran apoyo. Comenta Pablo Bese. Qué forma de redactar, ¿eh? Sin embargo, todo cambió cuando llegó Haruko Akagi. Pero por desgracia no se supo nada sobre si el amor de Hanamichi por ella fue bien recibido o tan siquiera llegó a declarársele. Ah, pero eso no es todo. Tal vez varios no lo notaron o no se fijaron. Pero él tenía muchas posibilidades de salir de la friend zone. Un compañero menos. Si se hubiera fijado en la amiga de Haruko, la cual dio varios indicios de querer estar con él. Comenta Pablo B.S. Noten la desesperación del comentario. Jorge Ávila, la comadre con su rana y medio nos dejó en lo más interesante. Sí, perdón, ya me tenía que ir. Lo retomamos este sábado, ¿va? Si hacen ahí transmisión de los capítulos de rana y medio, pues ponemos otros. La primera vez que me interesó en el mundial y pierde México. Sí, así pasa. Qué raro, conmigo dice 6 minutos, ni modo, comadre, si no alcanza, póngala luego. Sí, duró 6 minutos, ¿eh? No sé aquí qué hizo el Sam Broadcast. Jorge Ávila, pero Ash es el que las manda a la Friendson, sí. Muchas gracias por la aclaración. Sigue, sí, comadre, no se haga así, nombró a Kikio. Yo conté 200. ¿200 qué, Jorge Ávila? Eduardo Bravo. Uy, parece que otro comentario kilométrico. Vaya, vaya. Ya quieren que lea. Bueno, va muy bien la audiencia, ¿eh? Muy bien, jovencitos, muy bien. Pues recuerda compartir la palabra aquí de Radio Anime Nexus. Recomiéndasela a tus amigos, familiares, a tus compañeros, a todos. Recomienda Radio Anime Nexus para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Eduardo Bravo, bueno, ahí les voy con mi comentario kilométrico transatlántico, enormemente mundial comentario, y lo inicio con los siguientes personajes. Ok. 10. Kurumo, Yukari, Misore y Ruby. En este caso se les da este puesto porque son cuatro chicas que casi y literalmente las mandaron a la friendzone, ya que el prota Sukone tiene más interés por Mocha y creo que fue más que demostrado en toda la serie. Compañeras caídas en la friendzone. Shena y Mijo de Senseiya. Yo creo que lo demás se cuenta solo, aunque tenía más peso Shena. ¿Shena? ¿Sí? porque sí se le declaró, pero se quedó sin respuesta. ¡Auch! Eso duele más. Ryoga Ranmi Medio dice, ¿cuándo se dará cuenta? En toda la serie siempre tuvo más amor cuando se transformaba en cerdo, muy cierto. Es más, recibía más amor ahí que cuando era humano, ya que Akane era lenta para saber que él era... que él era el que le daba sus mimos, comenta. Eduardo Bravo, muy buen comentario. No, también el de Pablo B. Eso, por supuesto, se merece un súper, súper aplauso. Muy bien, chicos, muy bien. Qué forma de redactar, Perfecto. Ya vamos a cumplir una hora de transmisión. ¡Qué rápido! Jorge Ávila. Estaban buenos los capítulos. A ver en dónde los continúen. Sí, ¿verdad? Estaban muy padres. Y sin censura, Pasaron los capítulos de Ranma y Media. Yo solo los vi aquí en televisión abierta con censura. A ver, por cierto, ¿de qué tema? ¿De la Free and Zone? Sí, estamos hablando de eso. ¿Qué? Yo sé qué dice. Oh, me te extrañé varios meses sin escucharte, dice. Es una grosería, pero no, te lo puedes decir. Ah, ¿cuál es su comentario? Porque hay más, ¿en serio? Oh my god, oh my god. Hay más, ok. Ahorita lo actualizamos, a ver. Y ya para irnos con pedidos musicales. Ah, de hecho ya tengo que hacer la votación para ver quién es el rey de la Friend Song. Un beso sin esfuerzo. Genial. Ok, gracias. Pero tranquilo, chicos. No es tan mala la Friend Song. Después de varios años de estar aquí. Ah, no es cierto. Ok, a ver qué nos comentan. Eddie Cyber, vamos a ver tu super, super, super, super, super comentario. ¿Hay más? ¡Ay, sí, sí hay más! ¡Oh, por Dios! Bueno, va a ser como un top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a leer los otros 3 en el siguiente bloque. ¿Qué te parece? Y los siguientes 3 en el próximo bloque, ¿vale? Jorge Ávila, lo que sí me fijé es que tenía buena calidad. Sí, muy bien se veían los capítulos. Recuerde, comadre, usted es locutora, no rapera. Pues es que salen las rimas. Sí es mala, comadre. Pues es que salen las rimas, compadre. ¿Yo qué hago? Ella me salió ahí en el norteño. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. ¡Ja! ¡Claro que sí! Vamos con el pedido de Eduardo Gremori. El tema de... Kuchisuke Diamond. Vamos a escucharlo. Quiero del tema de Pokémon, dos chicas para mí, pero de Ignacio Godoy. Y terminando este bloque musical con el pedido de Miguel GL, el tema de Perfume, If You Wanna. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela y le arda a quien le arda. Si le arde mucho, pues que se ponga cremita. Vámonos con esto y enseguida regresamos. We'll be right back.

Te amo más que el champurrado de plátano con aguacate que hace mi sacrosanta madre. Nosotros tenemos la solución. Tú lo que necesitas es escuchar el radio Anime Nexus. Está disponible para ti los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que, ¿qué esperas? Escribe en tu computadora www.animenexus.net y estarás en sintonía de la mejor radio de música anime. Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Giga, ya regresamos, perdón, andaba creando la encuesta. Listo, ya están ahí los participantes. ¿Quién merece ser el rey de la Friendzone? Pues ahí están varias propuestas que ustedes hicieron. Y pues que gane el más friendzonado de todos. Ok, ¿qué nos cuenta por aquí? En YouTube, Guren Lagan. Oh, es genial, tienes que acabarlo. Yusakep. Bueno, dice Bei-chan, DJ Yome, solo este mes, este día es estar aquí, pero después ya no entro cuando estaré ocupada, dice. Pero cuando puedo estar aquí, pero no todos los programas o días. Y aparte tengo otra radio, oh my god, traición, online. Tendré más tiempo a la otra radio, oh por Dios, mi cocor ha sido roto y al aire. Pero no olvides esta radio, ¿ok? Ok, Bei-chan, gracias. Kari Himura, acábalo, te saco, te dice. Ayusa, que me quedé, no, te quedaste en la mejor parte. Me cortaron Netflix, dice. No, pero hay varias maneras de verla, mamá. Es imperdonable que no hayas acabado. Tengo un topa, Guren Lagan. Mamá, qué barbaridad. Es más, sácalo a Kari, ya no, no tiene perdón. No tiene perdón de Dios. Pues ya págalo, dice Saika. Ok. Bueno, pues vámonos con... vamos a seguir con el pedido de Eduardo Bravo, que ya se tuvo que ir a trabajar, pero vamos a acabar su pedido, su comentario. Número 7. Mus de Ranma y medio. Bueno, no se sabe muy bien en el anime, pero entre el manga y light novel se dice que por una decepción que tuvo Shampoo de él, por su motivo lo mandó a la Friendzone. Híjole. Fíjense que él sí tenía chance de volver con... Ella sí tenía chance de volver con ella hasta que apareció Ranma. Ah, mira, eso no lo sabía, eso no se ve en el anime. Número 6, Yamcha de Dragon Ball. Como se darán cuenta, su fama de mujeriego regó tanta agua que la baba de Bulma. Por la baba de... ¿Que la baba de Bulma? ¿Cómo? Bueno, así está escrito, ¿eh? Por él se convirtió en decepción. Debido a ello se fijó Bulma en Vegeta y después el tiempo hizo lo propio para que solo quedara como amigo. Ouch. Directo a la pensión. Ya ven, por eso no hagan eso, chicos. Jubia FT. Pese a que a los demás digan, ella aún sigue en el limbo entre el corazón y la friendzone. Hasta mucho después de que a Gray le pone la maldición del corazón para que se diera cuenta si no se habría quedado ahí. 4. Hanamichi Sakuragi. Este cuate se ocupa un buen puesto alto porque el prota, que sí logró algo, al ser un verdadero paleto se quedó a nada de tener pareja, pero como siempre la regó. 3. Si está ser o no Tsukaima. Él le gusta a Saito casi desde inmediato, debido a ser un Gundam y alguien para ella bien parecido. Pero de los factores que siempre este chico estaba siendo maltratado por Lice, así que le estuvo, que la anduvo encimando y tal vez, pero él la terminó rechazando. 2. Brook. Creo que ya saben para dónde va esta. Y uno, número uno, para Eduardo Bravo, Katsura y Seika de School Days. Creo que ya saben por qué. Ok, Pablo Besen. Vamos por el segundo comentario kilométrico de mi parte. Uy, bien, Pablito Besen, bien. Dice: otro de los personajes que estará eternamente en la Friend Zone. Permítanme tantito. Ay, Dios, una araña, creo. Ya se fue. Ahorita la mato en el siguiente corte musical. Otro de los personajes que estaba eternamente en la Friend Zone es la hermosa Ren, el anime de Re:Zero, la cual por desgracia no tiene una oportunidad con el inútil y ciego, así dice, de Subaru Natsuki, debido a que está ciegamente enamorada de Emilia. Ay, perdón. Por desgracia, Ren fue capaz de dar en varias ocasiones su vida por él. Inclusive se le declaró de una de las maneras más tiernas y directas que se ha visto en los animes. Pero al mismo tiempo, en esa declaración que realizó, fue capaz de despedirse de él por siempre. Listo, perdón, es que me dio tos. Pero no se preocupen por la waifu favorita de varios. Lo bueno es que hay rumores de que se producirá un final alterno, donde Ren por fin puede quedarse con el inútil de Sabura. La cual sin duda dejará felices a muchísimos fanáticos de Ren, aunque claro, el protagonista no nos importa. Quien realmente nos interesa que sea feliz es la hermosa Ren. ¡Ay, qué bonito comentario! Pablo Betze. ¡Qué linda! Joel Anche dice: Fer, saludos desde la Ciudad de México. ¡Ah, saludos! Yo no he buscado otra estación. Para mí la mejor es Anime Nexus. ¡Yeah! Estos son los Ran Escuchas. Estos sí son Ran Escuchas de Anime Nexus. No como otras que se van a otra radio. Ah, no es cierto. Igual si hay más tendrán que ir a la fila, porque no cuentan con tu angelical voz. Ah, caray, eso no me lo esperaba. Gracias, mi querido Joel. Aquí que dicen, esto no es cosa mía, es que están ahí comentando en el grupo. En otro grupo, no en el de Alianza Anime. Ok, mi querido Farguerus hace pedido musical. ¿Quién más? Pablo BS, que nos comenta. Dice, sí, comentarios kilométricos, sí, ya está, trabea, hombre, sí, ya, gracias. Ok, creo que ya. Eduardo Bravo, pues ya, leímos tu comentario, mi querido Eduardo Bravo. Cumplido. ¿Quién más? Domeki dice, saludos, DJ Ome. Escuchando un programa más, aunque un poco tarde, algo. Para el tema de hoy, reflexionando, llega a mi mente Seiya. Desde mi punto de vista, Saori y Athena lo ha mantenido por los siglos de los siglos en la Friend Zone, a pesar de que no hay un interés declarado abiertamente por parte de él hacia ella. Es inevitable creer que existen esos sentimientos. Parece que nunca se sabrá qué onda con ellos. Ok, gracias por tu comentario. Joana Velázquez dice: Brooke no sabe ni lo que quiere. Cuando una chica de veras quiso algo con él, que la manda a la friendzone. Por eso jamás tendrá pareja. Oh, no, de ahí ya son palabras mayores. Ok. Jorge Ávila: no, comadre, la telenovela de 7 es la más crucial de todas. Solo el martes es donde me la debo perder. Exactamente. No se enferme, comadre. Perdón, compadre. Estoy abierto. Que estoy comiendo un merengue. Aquí un dulce mexicano. Yo creo que sí lo conocen, ¿verdad? Que son los merengues. ¡Ay, ya están votando! ¡Perfecto! Así me gusta que participen. Y van 3 en empate. Vacuno de Renmi Medio, Brooke de Pokémon y Hanami de Slando. Hanami, suena como la festividad japonesa. Hanami. Hanami. Interesante. Ok, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Y enseguida regresamos. Ay, perdón. Ok, vamos con Fuwa Time. Un clásico. Pero de Facu Julián. Seguido del pedido de Pablo BS, Chrono Crusade, el ending. Oh my god, nos quieres hacer llorar, Pablo BS. Y terminando con el pedido de Beichan. Con el tema de La Leyenda de Zelda. En un cover. Ok, vamos a escucharlo. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Ya volvemos. Ah! tari, tomado o tari, tsumetai, hoho yose ate, kokoro ga umareta. Itsumo imasugu ni Sad, protagonizado por Pablo B.S. Daisukina hito dakara ne soba ni iru mamotteru よかった。 tiempo ya de luchar. Alzo ya mi espada y el tiempo conquistaré. Y paso a paso el miedo destruiré. Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Ok, creo que aquí tengo comentarios pendientes. A ver qué nos dice mi hermanita Joana. Dice, pues sí estuvo al pendiente de otras cosas. Una hermana enferma, para mí es más importante tú que el programa. Para la próxima, aunque estés agonizando, me ocuparé más del programa. Lo prometo. ¡Auch! Ya se enojó la hermanita. Ay, hermanita, ¿qué haremos sin ti? Ok, ya se fue Bei-chan. Bueno, ya escuchó su canción. ¿Qué tal el cover anterior? ¿Qué les pareció? ¿Se queda o se va? ¿Cómo ven? Para un próximo maratón de Alianza Anime. Y para irnos, otros comentarios kilométricos. Santo Dios. Comenta Pablo B.S. A ver cómo va la votación. Ah, ya. Ya tenemos un primer lugar, parece ser. Aquí andan dos empatados en segundo lugar y tres en tercer lugar. ¿Qué pasó, chicos? A votar, a votar. Estamos primero, segundo y tercer lugar. ¿Vale? Ok, pues vamos con más comentarios. Aquí, super comentario de Pablo B.S., bien, quiere ser el 3.0, Pablo B.S., ya se lo está ganando. Saludísimos a Eric Hinamori. ¿Qué onda, Torito Hinamori? El santo patrono de los viernes de waifus en Anime Nexus. Pablo B.S., y va el tercer comentario kilométrico. Este personaje es muy conocido, sin embargo, puede no contar, debido a que, que al final se casó. Pero el amor de su niñez nunca fue correspondido. Oh. ¿De quién estoy hablando, amiguito radiofanático? Es nada menos y nada más que... ¿Ya? ¿No? ¿Nadie adivina? Creo que no, nadie adivinó. No, nadie. No, creo que nadie ha adivinado. Ok. Pues es Naruto, del anime del mismo nombre, comenta Pablo B.S. Fue capaz de pelear en varias ocasiones por la chica que le gustaba, Sakura. E incluso fue capaz de ir a los lugares más peligrosos para poder cumplir la promesa que le hizo, la cual ella misma le dijo que ya no era necesario que la cumpliera. Oh, por Dios, esta historia es la más sad que he visto desde ahorita, debido a que ya había olvidado a Sasuke, cosa que nunca fue cierta. Pero sin duda, ya con el tiempo, a varios fanáticos de Sakura y el amor de Naruto por ella pasaron a segundo plano, gracias a que apareció la hermosa Hinata. Ah, no fuera sacerdotisa, porque la hermosa, sexy, bella y quién sabe qué Hinata hubiera dicho, Pablo Bese. Quien se había enamorado de Naruto desde la niñez. Y es un claro ejemplo de que se puede salir de la friendzone. ¡Yes! Tenemos esperanza, chicos. ¡Podemos salir de la friendzone todos! Y también, ¿cómo olvidar esa gran declaración de Hinata hacia Naruto? Tal vez muchos odiaron que al final quedara esta pareja, pero sinceramente, Naruto se quedó con la mejor chica de ese anime, debido a que la apreciaba y amaba. Naruto, qué suerte tienes, comenta Pablo B.S. Pablo B.S. dice, de hecho, para la bella Hinata tengo muchísimas palabras. Pues una vez, compadre, échelas, compadre. Ok, Jorge Ávila, yo no veo la opción de Aome en la encuesta. No, dijimos que Aome no contaba para eso. Ok, uy, todos andamos enfermos. El Hinamori también. Bueno, ahí va la encuesta. Vamos a ver, ¿tenemos más comentarios? Creo que no. Ok, vamos con el último bloque de pedidos entonces. Pues enseguida regresamos ya para despedir el programa. Ya son 8:42, no se duerma. 3 de julio del 2018. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Ah, creo que aquí hay un comentario de mi hermanita Mione-chan. A ver qué nos dice. Por cierto, no te olvides de visitar nuestro canal de YouTube de Alianza Anime, donde tenemos ahí nuevas cápsulas informativas de todo Japón. ¿Enojada yo? No, ¿cómo crees? Comenta Ivana Velázquez. Uy, salió más enojona que yo esta mujer. Bueno, ¿qué más? Consulta los horarios para que no te pierdas ningún programa de Radio Anime Nexus en www.animenexus.mx. Y no te pierdas, tenemos varios locutores, varios programas y seguramente alguno será de tu agrado. Dice Jorge Ávila, yo ando bien sano, comadre, no me enfermo. Muy bien, compadre. Dice, y la voz, comadre, que no se lo olvide. Ahí voy, compadrito, gracias. Bien, vámonos con los últimos pedidos musicales. Vamos con el pedido de Fargerus, Luis Guren, seguido del pedido de Akari Himura. Tema de Komashi, vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Domeki, You Are In My Hair. Ay, qué romántico. Y terminando con el pedido de Kusuto, el tema de Blackpink. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Jikai, vamos con esto y enseguida volvemos. たあの日の君の声が忘れられずに ただ時ばかりが過ぎて、うん、言いかけたまんまの言葉は雲間へと消えてゆくよ。不器用な僕のこの指先はいつか君へと届くのだろうか。 You're in my heart 張り裂けそうな切なさなんか知らなかったよ。 I wanna stay together できるならばすぐに会いたい会いたい Every time Segundo momento sad de la noche, patrocinado por Akari Himura. Nani o shite ita te, kokoro wa kimi dake wo oikakete yuku. Futari no deai ga unmei na. No fue Akari Himura quien pidió este momento sad de la noche. Black to the pink of the southern thunder. Desayunar, comer y cenar cereal, porque tu papá no le alcanza para comprar otra cosa, no te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Chica, y pues ya regresamos a la fase final de Alianza Anime. Muchísimas gracias. Tuvimos algo de K-pop para agradecerles que México haya pasado a octavos de final gracias a ellos, a Corea, no se les olvide. Ok, pollo rostizado, la OMA en la industria de la comida, desde que, después que sigue, no sé, después veremos, comenta Jorge Ávila. Ok, Pablo B. se dice: pues ya que me lo pidió, aquí van algunas palabras para la tierna, dulce, bella, hermosa, amorosa, comprensiva, valiente, alegre, dedicada, diosa, hermosa y sexy, Hinata, comenta Pablo B.S. Ok, pues vamos a declarar al rey de la friendzone. Vamos a ver cómo va la votación. Ajá. Oh my god, voto por voto. Ah. Ok. Ya. Vale. En tercer lugar queda. Tercero. Queda Ryoga y Mus de Remy Medio. En segundo lugar queda Hanami de Slam Dunk y Kuno de Remy Medio. Y en primer lugar, era de esperarse, contaba la leyenda que Brook de Pokémon es el rey de la friendzone. Sí, la verdad, era de esperarse. Yo también, siempre que hablan de la friendzone en el mundo del anime, Luego viene Brook de Pokémon a mi mente. Ok, chicos, pues muchas gracias por su participación en la transmisión del día de hoy. Eduardo Bravo, ¿sí sabes por qué seguirá School Days por varios años? No, ¿por qué? No estamos en el trabajo, me quedó Eduardo Bravo, para que me acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, chicos, por su participación el día de hoy. Yo ya me voy despidiendo. Me parece que se quedan con el auto DJ que trae una música. Si no, pues con el pobre Brook. Pues sí, me quería cariñar. Pero ya sabes, Brook siempre le tira a todo ese Brook. Pues siempre lo mandan a la prensa. Y pues si no se quedan con el auto DJ, me parece que al terminar a las 11 de la noche, hora México, vienen Desmadrugada con Rush Bash. Así que pues no se los pierdan. Y pues consulta los horarios para el día de mañana para que no te pierdas ningún programa. Vale, chica, y bueno, pues yo me voy despidiendo. Gracias a los chicos de Facebook que votaron. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya voy, compadre, ya voy. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Alianza Anime. Gracias a los chicos del IRC. Ah, llegando del trabajo. Llegó el trabajo. Ah, ok. Gracias, me queda Kari Himura. Muy bien, pues gracias a Kari Himura, a Eric Hinamori, a Saika Panda, por supuesto, y a Vocaloid Warrior, que estuvieron aquí acompañándonos en el IRC. Muchas gracias, chicos. Pues vamos a despedirnos como se debe, ¿verdad? Vamos a cambiar fondo musical y enseguida volvemos. Jikai, gracias por estar en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión. No me voy sin antes decirles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este último tema musical. De Mirai Kukai. Vamos con esto. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo San Martes de Alianza Anime. Sayonara.